Esto es La Venganza Será Terrible por El Espectador. Hablaremos hoy de Vincent Prisnitz. Bueno, ahora viene cuando se pregunta desde la última fila quién demonios será Vincent Prisnitz. Bueno, no era un señor muy importante, pero sí era extravagante. Durante el siglo XIX se pusieron de moda las abluciones curativas o fecundantes, es decir, baños que aparentemente convertían al titular en una persona fecunda o sana. Había muchos balnearios, termas, lagos, donde, según se decía, si vos te bañabas, te curabas esta o aquella enfermedad. Y muchísima gente visitaba distintas aguas benéficas o milagrosas, promovidas en distintas ciudades por mercaderes que estaban desde luego interesados en que uno se pegara una enjuagada aquí o allá. Iban también personas famosas, por ejemplo la emperatriz Josefina, que como ya hemos contado buscaba descendencia, visitaba aguas fecundantes, y Napoleón la acompañó muchas veces. También Eugenia de Montijo, la mujer del otro Napoleón, Napoleón III, concurrió con su esposo cada vez que se enteraba de la existencia de alguna fuente prodigiosa, ¿no? Aparecían en todas partes estas fuentes, se ponían de moda un tiempo, después no, bueno, como suele ocurrir. El mismísimo Chopin quiso curar sus males en distintas termas, lo mismo hizo Lord Byron. Hubo alguien que a principios del siglo XIX usufructuó aquella fe de la gente en el agua y desplegó todo un sistema de curaciones parecido a aquel que propusiera Anton Mesmer. ¿Se acuerda de Mesmer? Hemos hablado aquí de Mesmer, del mesmerismo. Mesmer trabajaba así, juntaba a sus pacientes alrededor de un tacho con agua y todos agarraban un palito, lo metían adentro del tacho, se producía, según decía Mesmer, una especie de corriente entre las personas. Bueno, no sé. Esto es parecido. Este hombre del que vamos a empezar a hablar siguió los pasos de Mesmer con distintos procedimientos y se llamaba, como hemos dicho, Vincent Prisnitz. Era de la ciudad de Grafenberg, un pueblo de Silesia que por entonces pertenecía a Prusia. Nació en 1799. Prisnitz fue una especie de médico aldeano que se hizo famoso en el pueblo tras curar a algunos vecinos con el agua de una fuente que tenía y que según él tenía poderes medicinales. Así cualquiera que tenía problemas iba a lo de Prisnitz, se pegaba una lavada, después se envolvía con un paño y según dicen los pacientes se curaban. Muchos tuvieron a Prisnitz por un mago. Su esponja, ya que el tipo usaba una esponja, su esponja, digo, y su agua, para muchos tenían fuerzas ocultas. El obispo de Vogelsiefen lo amenazó con la cárcel, ¿no? Mitad porque le parecía que era un poco diabólico lo que hacía este hombre. Pero resulta que un día se enfermó el obispo de Vogelsiefen, Vogelsiefen, dice acá, y lo llamó a Prisnitz para que lo salvara, y el tipo lo salvó nomás. Y entonces el obispo empezó a elogiar a Prisnitz, incluso desde el púlpito donde predicaba, y las visitas aumentaron, naturalmente. El caso es que la comunidad médica no veía con mucha simpatía estas curaciones. Vio cómo es la comunidad médica. No. Si las curaciones no las efectúa ella, sienten una gran inquietud. Y tres funcionarios llegaron hasta la casa de Prisnitz para investigar cómo era el asunto. Lo primero que hicieron fue pegarle una inspección a la bañadera, pero no encontraron nada raro. De cualquier manera, creyendo que algo podía ocultar, le embargaron la esponja y le comunicaron que tendría que lavar a los enfermos solo con la mano, por si era que la esponja ocultaba algo. Pero, en realidad, con eso se logró que el método tuviera mejor resultado, porque parece que las manos de Prysnitz eran más efectivas que la esponja, bueno, como lo sabe cualquiera. El rey Carlos X quiso visitarlo, hubo algunos cruces de cartas para establecer ese encuentro. Los ministros del rey insistieron en viajar con él porque no querían que nadie, y mucho menos un extranjero como Prysnitz, porque era el rey de Francia, claro, no querían que nadie pusiera las manos sobre el rey, ¿no? El caso es que durante estos años Prysnitz tuvo una intuición científica. Calculó que transpirar hacía bien. Un día estaba sentado ahí y dijo: tengo una intuición científica, me parece que transpirar hace bien. Sí, onda Schultz. Sí. Y entonces a las enjuagadas agregó el protocolo de envolver a los enfermos con mantas de lana para que sudaran. La terapia consistía en baño frío o baño caliente, abrigo, sudoración, otra vez, y otra vez frío, y así. Todo tenía que ver con los cambios de temperatura, y estaban recomendados especialmente para la gota, la tuberculosis, la fiebre y la peste misteriosa, que no sabemos cuál es. Prysnitz construyó una casa con varias barracas de madera para los clientes. En aquel pueblo vivían 3.000 personas y visitaban los baños unas 6.000 por mes y se sometían allí a unos procedimientos extrañísimos. Y aparecieron en el mismo pueblo algunos competidores. ¿Qué pasa? Viendo que venía mucha gente, sí, sí, habrán dicho, alguno, para no hacer cola, se pega la enjuagada en otro lado, le ponemos enfrente otro. Dice: uy, mirá, voy acá enfrente y tengo menos cola. Eso calcularon los competidores. El veterinario del pueblo decidió levantar unos baños a los que agregó tratamientos con lambidas de diferentes animales que, según parece, tenían propiedades curativas. Bueno, la lambida de vaca siempre se ha sabido que es buena, aunque sea para peinarse. La comunidad médica incrementó sus quejas y lo persiguieron a Prysnitz, incluso judicialmente. Una vez más llegó un funcionario para observar los métodos de Prysnitz, y este funcionario era médico también, y resulta que quedó impresionado por lo que vio. Pasó 8 días en casa de Prysnitz y tomó anotaciones, y según parece los clientes vivían en cuartos muy fríos, había una ventana que estaba siempre abierta, las comidas también eran frías, porque Prysnitz aseguraba que las comidas calientes volvían a los hombres pesados y estúpidos. Y entonces allí obligaban también a todos a beber 30 vasos de agua cada día. Los asistentes tenían que dar un paseo por el bosque desnudos para purificarse. Bueno, después de todo aquello, muchos mejoraban. Entonces el médico que fue a controlar le dijo a las autoridades que Prysnitz no era un charlatán. En 1826, los baños de Prysnitz recibían gente de todo el mundo. Pagaban sumas muy altas, otros no pagaban porque le fiaba a los pobres. 3 monumentos a Prysnitz fueron costeados por Austria, Prusia y Francia. A los 51 años, Prysnitz se enfermó. Le agarró un ataque de apoplejía, le agarró. Llamaron entonces a unos médicos para que le hicieran una sangría, que era el procedimiento usual en esos casos. Pero sus ayudantes no lo permitieron. Dijeron: el señor Prysnitz solo se cura con agua. ¿Eh? Y procedieron como él les había enseñado. Baño frío, baños calientes, baño frío, mantas, baño frío. Se murió. A los pocos días se murió. Aquellos baños con aguas prodigiosas quedaron entonces en el olvido. los aciertos se olvidaron ante algunos errores. Prisnis hizo que poco más tarde, de todos modos, esto de aciertos y errores, no vale la pena detenerse ahora. No. Pero el método científico consiste en buscar el error. Un solo error denota que el método es error, claro, que no estamos ante una verdad. Pero bien, o sea, si una vez 6 por 9 no es 54, es que entonces no sirve la multiplicación. Prisnitz hizo que poco más tarde, o la acción de Prisnitz facilitó que poco más tarde se instituyeran lugares donde el clima fuera propicio para asmáticos o para tuberculosos, porque aquella fórmula que aseguraba que podían eliminarse todos los males a través de la sudoración se estudió y pudo comprobarse que sí era buena para algunos casos. Así que todos los que estamos sudando esta noche y que nos hemos curado a fuerza de sudor, rendimos homenaje a Vincent Prisnitz. Hemos ido a la discoteca, hablamos con el discotecario, y él dijo que también se cura con agua. Y siempre le dice que él también. Sí, él también se, y que eso no es nada, porque también tiene la dieta de la luna, que él deja de comer el día de que hay luna, el día que hay luna llena, y baja 6 kilos. También me explicó que a veces va una señora que le adivina la suerte y le acierta todo. Bueno, pero ¿qué tiene que ver esto? Nada, pero el hipotecario está siempre interesado en ser más interesado. Sí. ¿Pero le dio un disco o no le dio nada? Me dio un disco que vamos a escuchar ahora. ¿Y tiene que ver con este tema? Tiene que ver, porque se llama Agua Florida. Es un disco que podríamos escuchar con alguna atención, que ya no se canta así. Y lástima que no se cante así. Un disco de 1930, debe ser, 1931, de Alberto Vila. Alberto Vila, un gran cantante que después hizo carrera en el cine. Hoy está completamente olvidado. O está completamente olvidada esta manera de cantar. ¿A qué se refiere con la manera de...? Una manera un poco inocente, pero también muy limpia. Cantar limpiamente requiere... no solo inocencia, sino también una preparación vocal. Y porque no tiene ningún truco. No solo no tiene ningún truco, no tiene ningún defecto. Claro, claro. La voz no viene... Claro. Lo que se ha hecho es disimular los defectos de la voz, que no tiene, por ejemplo, una emisión y un sonido homogéneo y continuo, sino que está lleno de carrasperas e imperfecciones. Justificar eso con la expresividad. Es decir, se dice, el sujeto de enunciación de este tango está tan consternado por lo que le pasa que canta así. Lo hemos dicho muchas veces, pero lo repetimos una vez más. Se dice, este hombre está enfermo, solo, abandonado por su amor, y entonces tiene la voz de una persona enferma, solitaria y abandonada por su amor. Sí. Respuesta, no. La voz que tiene que tener un cantor es la de un cantor profesional. Y después, está el tema. No es una película. Claro. Una canción no es una película. Ni el cantor hace el papel del tipo que está representando. Claro. Escucharemos entonces a Alberto Vila en este tango que se llama Agua Florida. Florida, vos eras criolla, te usaban las pobres violetas del fango, de peinado liso como agua en laguna, cuando se bailaba alegrando el tango con un taconeo y una media luna. Perfume del tiempo, Taura, que pasó, pues todo en la vida ha de ser así. Cuando las percantas mentían que no, mientras las enaguas patían que sí. China, sencillas y querendonas que al son de las acordeonas bailaban un milongón. China, que oliendo agua florida se metían en la vida a punta de corazón. Agua florida, vos eras criolla, de cuando una viola tocaba de prima y otra la cuartia mandando a la bordona y un ramo de taitas en la cada esquina y la vida era linda y guapetona. Vos eras del tiempo del gacho ladeado, de la mina airosa anclada al bulín, del lazo en el pelo, del percal floreado y de la academia y el perimundín. China, sencillas y querendonas que al son de las acordeonas bailaban un milongo. China, que oliendo agua florida se metían en la vida a punta de corazón. Agua florida, vos eras frío. Era Alberto Vila en La Venganza Será Terrible, Agua Florida.